gustaría hacer una canción que le guste a las crías. Ellos son los puros de esta humana realidad. Como me gustaría hacer una canción adolescente, donde todo muy rápidamente pasa por tu mente. Como me gustaría hacer una canción para tus 20, con el mundo parado y enfrente, todo te resulta insuficiente. Y es por eso que mi corazón no comprende ninguna religión. Sabe muy bien que la vida se te va enseguida. Hacer una canción para el que forme una familia. Con salud de madre, brindo pa' que sean buenos padres. Como me gustaría hacer una canción emocionante. La mejor oportunidad aparece en la tercera edad. Y es por eso que mi corazón